superamos ya las 12 y 20 minutos, así que es momento de quedarnos de forma urgente ya para aprovechar estos instantes que quedan por delante. Nuestro espacio, Cosa de Todos, en el que ya les habíamos comentado, además, bueno, esa coincidencia, ¿no?, de las últimas semanas en las que tanto el espacio de política, los martes, como el Cosa de Todos de los jueves, por cuestiones de calendario, han hecho que en ese orden de intervenciones pues han ido acompañándonos las diferentes formaciones políticas en la misma semana. Ha sido el caso de Izquierda Unida, el Partido Andalucista, esta semana el Partido Popular y la próxima semana el Partido Socialista. Y como les decíamos, bueno, pues en concreto va a estar con nosotros durante los próximos minutos, en representación del Partido Popular, su edil, en este caso, Remedio González. Remedio, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones que ya saben que la formación política elige un poco los temas que en definitiva quiere abordar dentro de este repaso que vamos a hacer enseguida, pero después también llegará la parte dedicada, que además es el principal objetivo de este espacio, a nuestros oyentes. Saben que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio 46 21 55, hablo en singular porque por el 2004 estamos hablando con Remedio González, así que si quieren dejar su pregunta, su sugerencia, a través del 46 21 55. También tienen las posibilidades de la aplicación LINE, las redes sociales o nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com. Dicho lo cual, hecho este recordatorio, nosotros que vamos a comenzar ya, tenemos alguna pregunta por aquí que nos llegaba en los últimos minutos, pero que, insistimos, vamos a ir acumulando hasta la parte final del programa, así que les invitamos a que vayan ya participando con nosotros, que vamos a comenzar con lo que es la primera parte de análisis de gestión, de novedades en definitiva con respecto a las diferentes formaciones políticas y en el caso concreto del Partido Popular. Remedios, que quería referirte sobre todo a lo que fue la sesión plenaria en el día de ayer. Coincide que además fue la última sesión ordinaria en esta legislatura. No sé si hay intención de algún convocatorio, alguna sesión extraordinaria, que podría ser, pero en principio, como sesión ordinaria, fue ayer la última, porque bueno, pues llegan ya los comicios municipales en este mes de mayo. Y bueno, pues se abordaron diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, el sorteo de los miembros de las mesas electorales para esa cita de las municipales, pero también se llevó a aprobación el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana, que finalmente, bueno, pues no contó con los apoyos necesarios para que fuera aprobado. Así que por ahí querías comenzar, Remedios, hablando de esta cuestión y ese documento de avance del PGOU que se llevaba ya ayer a pleno. Pues sí, la verdad es que no nos sorprendió en absoluto el resultado de la sesión plenaria. Los partidos que sí apoyamos el continuar, el seguir avanzando, valga la redundancia, con este plan de ordenación urbana que consideramos prioritario e imprescindible para nuestro municipio, acogimos ese desistimiento por parte del resto de grupos y concejales no adscritos como una tristeza enorme por ralentizar el trabajo que se venía haciendo, por poner cortapisa a los ciudadanos, que no a los grupos políticos, porque en cualquier momento lo podemos volver a llevar cuando obtengamos la mayoría suficiente. Y fue momento de quitarnos todas las caretas. Quitarnos las caretas y decirle a los ciudadanos qué queremos para nuestro pueblo. Los argumentos que grimieron tanto el Grupo Municipal Andalucista como el Grupo de Concejales No Adscritos carecen de peso totalmente. El Grupo de Concejales No Adscritos no puede argumentar que no tienen conocimiento cuando no es un documento que ha estado bajo llave. Es un documento que se ha expuesto en el Boletín Oficial de la provincia, es un documento que también se le ha dado difusión a través de nuestra radio local, a través de un diario de mucha difusión, a través de La Voz, para que todos los ciudadanos, todos los colectivos y todo aquel que quisiera lo pudiese consultar. Ha estado en exposición pública casi 2 meses, comenzamos con la exposición pública mucho antes de Navidad, para que los ciudadanos en esas vacaciones, aunque no estaba publicado formalmente, pudiesen acercarse hasta el ayuntamiento, pudiesen realizar sus consultas, etcétera, para cuando se abriese el plazo de alegaciones, pudiesen alegar lo que estimasen oportuno. Y, por supuesto, la secretaría de nuestro ayuntamiento ha estado a disposición de todo aquel concejal que lo ha solicitado. No vale decir que no se tiene información. El que no tiene información es que no ha querido recabar dicha información, que no se ha preocupado en estudiar dicha información. Pero también entramos en el juego político, ya estamos en vísperas de comenzar con la campaña electoral y se utilizan argumentos a veces vacíos. Los ciudadanos son conscientes del esfuerzo que se ha hecho desde este equipo de gobierno por tener una mayoría suficiente para poder llevar este avance ayer a pleno, que realmente no se ha llevado nada, porque desde la Secretaría y con los distintos grupos estuvimos barajando la posibilidad de si llevábamos el primer documento de avance, el primer documento que te entrega el equipo redactor, que si el avance no es todavía un documento definitivo, como ya dijimos ayer, porque marca las líneas generales de lo que va a ser un crecimiento de nuestro municipio y de lo que será después una aprobación inicial, una aprobación definitiva y una aprobación final, que quedan muchas alegaciones por hacer, que quedan muchas aprobaciones por hacer, pues sí que entendimos que lo más lógico era primero someterlo a exposición pública, porque así entendían desde la Secretaría de este ayuntamiento que era el espíritu de la ley, someter el primer documento base a información pública, que los ciudadanos realizasen sus distintas sugerencias a este documento, incorporar esa sugerencia al documento y llevar a aprobación plenaria un documento más completo. Incluso el Partido Andalucista se contradecía. Por una parte decía que no era un documento de avance porque iba más allá, incorporaba información que no era propia de un documento de avance, y por otra parte decía que faltaba información. ¿En qué quedamos? Es seguir mareando a la ciudadanía, seguir ralentizando un trabajo que entiendan los ciudadanos, que con la aprobación de este avance lo que estábamos dando era el sí a que queremos un plan general de ordenación urbana, que se sigan dando los trámites, que se sigan recabando los informes de las distintas delegaciones para poderlo llevar a aprobación inicial. Y por supuesto el grupo de concejales adscritos pues indicó que carecía de una carta arqueológica. La carta arqueológica no es necesaria para el avance, sí para la aprobación inicial, de hecho ya está encargada. Se sigue trabajando, no lo vamos a dejar aquí, es decir, no se ha aprobado, ya no seguimos trabajando ni en el plan general ni en el avance. Es un compromiso que tenemos con los ciudadanos y vamos a seguir con nuestro compromiso hasta el final. Pues esa es precisamente la cuestión, ¿no?, que te iba a plantear, al margen, sin entrar evidentemente en lo que es la batalla política, pero sí sobre lo que es el propio contenido del documento, que está claro que, bueno, todas las poblaciones deben contar con un PGO, es un requisito, además, que Ubrique es una de las últimas poblaciones en la provincia, aún no lo tiene. ¿Cómo queda, en qué situación queda este proyecto? ¿Se pierde lo realizado puede retomar? Perdón, en absoluto, no perdemos el trabajo realizado. Lo único que sí que en detrimento de la ciudadanía, evidentemente, ya en mayo, una vez que comience la campaña electoral, no podemos tener plenos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que esperar al 13 de junio a que se constituya la nueva corporación para poder llevar de nuevo a pleno este documento. Lo lleve quien lo lleve. El trabajo está aquí y el trabajo está en secretaría, donde tiene que estar. Para que gobierne quien gobierne, a partir del 13 de junio, que se constituye la nueva corporación, pueda continuar sin cortapisas y sin tapujos con el trabajo que ya se ha realizado. Entonces queda, ahora mismo queda un poco en el aire, seguimos teniendo el documento y a expensas de poderlo llevar a un pleno donde sí sostenga una mayoría, la mayoría necesaria, que en este caso es mayoría absoluta. Por cierto, los pasos que restarían, digo, dentro de lo que es el proceso, ¿no? Hemos comentado, ¿no?, en alguna otra oportunidad, pero un poco también para los oyentes, ¿no?, que estén pensando, que estén interesados en lo que es ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ¿cuáles son los pasos que se debe seguir? Primero sería la aprobación de este documento de avance, ¿qué le seguiría? Pues los plazos en realidad no te los puedo decir ahora mismo, porque también dependen mucho de lo que tarden las distintas administraciones en emitirnos los informes. Se ralentizó un poco también por la convocatoria de las elecciones autonómicas. Y por tanto nosotros pensábamos llevar este documento de avance ahora pleno para que se aprobase, y así en junio o julio poder tener ya una aprobación inicial de este documento. De esta aprobación inicial, pues tendríamos que redactar los informes de sostenibilidad ambiental, la memoria de incidencia territorial, se tendría que exponer de nuevo al público, solicitar informes de la administración, recibir otros informes sectoriales, documentos de contestación, alegaciones, incorporaciones de todos estos informes sectoriales, memoria ambiental, hasta que llegamos a una aprobación provisional. Y de esta aprobación provisional pasaríamos a la aprobación definitiva con su documento completo para la publicación. Nosotros habíamos estimado 2 años. Dos años desde que comenzamos con esta andadura elaborando el documento de avance. Evidentemente ya estos 2 años no se van a cumplir, no siempre se estima un tiempo, pero estos tiempos se interrumpen cuando tenemos que solicitarle informes a otras administraciones, porque no sabemos el tiempo que van a tardar en contestarnos y en remitirnos esos informes. Era seguir avanzando, era decirle al pueblo de que todos los partidos políticos vamos en un mismo camino, pero es algo que nos sorprendía, porque ya en 2003, con una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, se eliminó de un plumazo, porque no le gustaba en aquel momento a el partido que gobernaba. El partido que gobernaba está en este momento en la oposición, y si no le gustaba antes, tampoco le va a gustar ahora. Argumentaban que entendían que era mucho más prioritario el Plan Especial del Conjunto Histórico, algo que también se está llevando a cabo. A ver, cuando presente quien le toque el avance y la tramitación del Plan General del Conjunto Histórico, cuáles son las excusas que le ponen a los ciudadanos de Ubrique y a los ciudadanos de nuestro Conjunto Histórico para votar en contra. Pues, hay que ser muy consecuente con lo que se vota, porque no es lo mismo la abstención, es decir, no conozco muy bien, no me gusta, pero la intención está ahí, vamos a verlo, vamos a hacer alegaciones y vamos a seguir adelante, que votar rotundamente no, que no es un no a los grupos políticos, es un no a Ubrique. Como decimos, ese documento de avance del PGOU fue uno de los temas abordados en el día de ayer. También había, en este caso, una subvención relacionada con el sector de la piel, en concreto en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, la iniciativa puesta en marcha por parte de Empiel, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una enorme satisfacción desde el Ayuntamiento y desde todos los grupos políticos. En este caso, este punto se aprobó por unanimidad, porque sabemos, hemos visto in situ, nos han invitado y hemos podido comprobar la labor que se está haciendo con este proyecto de la Escuela de Artesanos, que ya comenzaron hace un tiempo y que desde el Ayuntamiento y los grupos políticos tenemos que seguir apostando por el sector de la marroquinería, la profesionalización de nuestros marroquineros, y es una iniciativa que nos pareció muy interesante desde el minuto uno que nos la presentaron, que hemos estado con la asociación En Piel trabajando codo a codo, el alcalde y los distintos grupos políticos, para que saliera adelante. Y el escollo que teníamos que salvar era simplemente eso: la ley de subvenciones no permite que se adjudique directamente a una entidad una subvención si no aparece recogida dentro de los presupuestos de forma nominativa. Eso quiere decir con nombre y apellidos, para que me entiendan. Entonces, en los presupuestos que se aprobaron en este 2015 aparecía una partida por una cuantía destinada al sector de la marroquinería en global. Con lo cual, dentro de esa partida no cabía una subvención directa a la Escuela de Artesanos, a la Escuela de Artesanos y a este proyecto en concreto. Pues en este caso, En Piel nos solicitó por escrito, junto con su proyecto, al Ayuntamiento y al resto de grupos, que se modificase, se realizase una modificación presupuestaria para quitar el importe que ellos necesitaban de la partida del sector de la marroquinería e incluirlo como una partida específica de subvención a la Escuela de Artesanos. Y eso es lo que aprobamos ayer plenariamente y por unanimidad. Si te parece, por completar los datos al respecto, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? Creo que, bueno, de todas formas, los responsables de En Piel, lo comentamos aquí con ellos, creo que eran en torno a 30.000 euros, no sé si me equivoco, y para... 41.040. 41.040, finalmente, por tanto, y bueno, pues para... Nos comentaban, además, para sustentar un poco esos cursos que están realizando, incluso para que pueda haber la posibilidad, nos decían, de becas para algunas personas, ¿no? Así es, el proyecto es muy amplio. Se nota que lo han trabajado y que lo han estudiado ya desde la trayectoria que vienen desempeñando con la primera fase de esta Escuela de Artesanos, y todos entendíamos también que era prioritario que hay familias en Ubrique o ciudadanos de Ubrique que por distintas circunstancias no pueden hacer frente económicamente a lo que supone las cuotas de esta escuela, y por tanto también se hace necesario poder ayudar en ese sentido a aquellas personas que más lo necesitan, que necesitan por una parte esa formación, pero que carecen de los recursos suficientes para poder hacer frente a la misma. Así que dirigido a ello, y también para, nos decía, ¿no?, el acondicionamiento de las propias instalaciones, aire acondicionado, por ejemplo, para estas fechas, ¿no?, que vamos a entrar ya, para que los alumnos por puedan... Por supuesto. Entrar. Y bueno, pues mejoras que son necesarias para, como decimos, esa dependencia, y para, en definitiva, que se puedan impartir, ¿no?, las clases en esta escuela de artesanos. Pues ese era otro de los temas abordados, y en este caso aprobado por unanimidad en el día de ayer. Y una cuestión más, las fiestas locales para el próximo año, para el 2016, estamos hablando de los días festivos locales de que dispone cada municipio, hay que determinarlo por pleno, y para el año próximo, bueno, pues se estipuló cuáles van a ser exactamente esos dos días, ¿no? Pues los dos días que acordamos ayer son el día 8 de septiembre, que ahí nunca cabe duda, no existe conflicto, y el último lunes de mayo de 2016, que en este caso es el día 30 de mayo, que sería el día del petaquero. Pues esto es fruto de una reunión que se convocó para el día 16 de abril a las 6 de la tarde para llegar a un consenso con los distintos colectivos que tienen representación en estas decisiones, en este caso los grupos políticos, la Asociación de Comerciantes, En Piel, Comisiones Obreras y UGT, y de esta reunión mayoritariamente se estableció que sería el lunes 30. Hubo colectivos que no pudieron acudir por motivos laborales, etcétera, y mi labor posterior fue ponerme en contacto con ellos y solicitarle qué día preferían, si querían seguir con el último viernes de mayo o el último lunes de mayo. Lo que sí que me transmitían es que la ciudadanía ya tiene inconscientemente relacionado el día del petaquero con el último lunes de mayo, a nivel organizativo las empresas, a nivel organizativo también doméstico los padres, comercios, etcétera. Entonces no íbamos a ver, porque no nos es posible ver el resultado que iba a tener el cambio de la festividad para el último viernes de mayo, y entre todos se decidió que se volvía a lo anterior, al último lunes de mayo, día 30 de mayo de 2016. Insistimos en eso, porque para las personas que nos estén escuchando, que no tengan ahí dudas, en esta ocasión, este año 2015, sí que cae en viernes, que es un poco la prueba que se ha querido realizar. Va a ser el viernes 29 de mayo. 29, sí. De todas formas, tampoco en el caso de 2016 no teníamos tampoco mucho problema, porque resulta de que el último viernes de mayo es el 27 y el último lunes es 30. Estaríamos hablando del mismo fin de semana. Pero se decidió por mayoría que se volviera un paso atrás a lo anterior, al lunes 30 de mayo. Algunos grupos preguntaron si posteriormente se podría convocar otro pleno para modificar este día, si viésemos que tiene una grata acogida el pasarlo al viernes, etcétera. Estos datos hay que mandarlos a la Consejería, a la Junta de Andalucía, y serán ellos mismos los que nos tengan que decir posteriormente si lo podremos modificar o no. Por tanto, eso queda en el aire, no depende de la Corporación Municipal. En principio, ya decimos, para el próximo año 2016 permanece como siempre el 8 de septiembre, eso es invariable, y también el otro día, hay dos días que se pueden elegir en cada ayuntamiento como festividades locales, pues sería el 30 de mayo como día del petaquero, 2016. En este año, insistimos, el viernes 29 de mayo, como conocerán nuestros oyentes. Y bueno, en relación, por ejemplo, a lo que son las fechas de la feria, ya en este caso el 2016, la romería, etcétera, etcétera, esto ya depende de el equipo de gobierno, que a partir de junio, bueno, pues esté en el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, y de la corporación en sí, digo, de lo que decida el pleno, la mayoría, de cara a cuando se fijan esas fiestas, pero eso estamos hablando ya de otra cuestión, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues eso, como decimos, en relación a los temas que se abordaban en el día de ayer, principalmente en el pleno municipal ordinario, que era además el último de esta legislatura. Y si te parece, Reme, antes de nada, bueno, recuerdo que nuestros oyentes pueden dejarnos las preguntas que deseen, sugerencias. Les invitamos a que participen ya, porque si no, dejamos poco tiempo al final del espacio y resulta que llegan todas las preguntas de golpe y por tanto ya sí que no queda tiempo para abordarlas. Así que, por favor, si van a participar, les pedimos que sea ya lo antes posible, que nos vayan dejando esas preguntas o sugerencias. Y lo dicho, si te parece, conectando con lo que decíamos de que este era el último pleno, podemos hacer, si te parece, bueno, pues un balance de lo que han sido estos 4 años de legislatura. Pues yo la verdad es que me llevo muy buen sabor de boca de estos 4 años. No ha sido una legislatura fácil, evidentemente, para que nos vamos a engañar, pero no es como dice el Partido Andalucista, que este equipo de gobierno siempre le echa la culpa a los demás y no asume sus responsabilidades. A la vista está que a pesar de los pesares, de las vicisitudes que vamos pasando, aquí estamos el alcalde y aquí estoy yo en representación del Partido Popular, dando la cara por los ciudadanos y asumiendo el compromiso al que nos comprometimos cuando juramos nuestros cargos. Estaremos aquí hasta el final, hasta el día 13, que se constituya la nueva corporación, porque el día 24 hay elecciones, pero tendremos que seguir en funciones hasta en tanto se constituya la nueva corporación. Y no le echamos la culpa a nadie, no nos compadecemos, no miramos atrás, miramos hacia adelante, miramos al futuro, porque nos importa Ubrique. Estamos aquí porque somos responsables con el compromiso que adquirimos hace 4 años. Y eso es con lo que nos vamos a quedar. El balance creo que ha sido positivo en relación con el trabajo realizado por los ex compañeros que ya no están, por mí misma y por el alcalde. Creo que ha sido positivo de cara a la ciudadanía. Hemos conseguido un ahorro considerable a las arcas municipales, se ha seguido invirtiendo en nuestro municipio, mejorando las infraestructuras de nuestro pueblo, y no nos hemos ido a grandes obras estratosféricas, hemos desechado aquellos puntos que llevábamos en el programa electoral y que suponían un coste excesivo para nuestros ciudadanos. Hemos mantenido una línea de no subida o mantenimiento de impuestos, excepto, sí que me dirán, el agua, excepto el agua. Si llevábamos ya 3 años sin subir el agua, la empresa tenía que liquidar y se ha llegado a los acuerdos que se ha tenido que llevar con la subida que se ha tenido que aumentar. Siempre hemos interpuesto los intereses de nuestro pueblo a los de nuestro propio partido a niveles superiores, y a la vista está que el alcalde de Ubrique, en este caso Manuel Toro, ha luchado en el caso de la empresa de recogida de residuos por la empresa básica. ¿Por qué? Porque no suponía despido de personal, porque no suponía subida de tasa y porque suponía darle a Ubrique el valor que se merece dentro de esta empresa, ya que el centro de la empresa básica se va a erradicar en nuestro municipio, con la consiguiente creación de puestos de trabajo e infraestructura. Por tanto, no nos pueden acusar de intereses particulares o partidistas a niveles superiores, porque siempre hemos mirado por el beneficio de nuestro pueblo, aún yendo en contra de directrices de partido. Yendo en contra, pero como se hacen las cosas, no cogiendo la puerta y me voy, sino sentándonos y explicándoles cuáles eran los motivos por el cual el equipo de gobierno del Partido Popular de Ubrique quiere tomar una decisión contraria a la que nos puedan indicar desde más arriba. Y desde más arriba nos han dado su apoyo, lo han entendido perfectamente, porque los intereses de los municipios gobernados por el Partido Popular, desde luego, están muy, muy por encima de los del partido a nivel autonómico y a nivel nacional. Y nos lo dejan muy claro, alcaldes y concejales, vosotros sois los que sabéis lo que necesita vuestro pueblo, con argumentos y con documentación suficiente y con argumentos de peso, se llegan a acuerdos, se llegan a consensos, y esto no es un juego de o estás conmigo o estás contra mí. Aquí somos un gran partido, tenemos el respaldo del Partido Popular a nivel provincial y a nivel autonómico, y con eso nos basta. Y el apoyo de los ciudadanos, que ya el día 24 de abril tuvimos el placer de compartir con ellos la presentación de nuestra candidatura, y la verdad es que le tengo que agradecer a todos los asistentes la amable acogida que tuvo nuestra candidatura, la cual presentamos para las elecciones del 24 de mayo. Pues si te parece, hemos hecho balance, o has hecho balance, ¿no?, de lo que han sido estos 4 últimos años de legislatura. Quería preguntarte también por eso mismo, ¿no?, presente y futuro, referencia a la candidatura del Partido Popular. Pues la candidatura del Partido Popular, estoy muy entusiasmada con este proyecto desde el que aquí le quiero dar las gracias a Manuel Toro, nuestro alcalde, por seguir confiando en mí, en lo poco mucho que haya aprendido en estos 4 años, por darme esa posición, que no digo que me la merezca, nunca he pedido puestos ni nunca he pedido sitio, se lo agradezco desde aquí. Sabe que nunca le he pedido nada. Y muy contenta y muy ilusionada, porque es una candidatura joven, de gente trabajadora, gente con formación, en distintos ámbitos, tanto a nivel universitario como a nivel empresarial, etcétera. Por tanto, pienso que tenemos mucho que aportar a nuestro municipio, tenemos que aportar experiencia, tenemos que aportar sabiduría, tenemos que aportar frescura, y todo eso es lo que le queríamos transmitir con esta presentación a los ciudadanos que se acercaron hasta el Hotel Ocurri a ver nuestra candidatura, a que le presentásemos nuestro proyecto de futuro. Y nuestro proyecto de futuro es claro, el movimiento se demuestra dando esfuerzo, trabajo y lucha. Lo estamos demostrando durante estos 4 años y lo queremos seguir demostrando durante los próximos 4 años, si así las urnas nos permiten seguir gobernando. Es difícil la tesitura política que nos encontramos en este momento, hay que ser realista. El Partido Popular tiene un panorama difícil de cara a las próximas elecciones. Necesitaría una mayoría absoluta para seguir gobernando nuestro municipio, pero no vamos a tirar la toalla antes de llegar al ring. Vamos a seguir peleando. Pelea a pelea se ganan las batallas. Y bueno, si al final no ganamos, seguirán contando nuestros ciudadanos con nuestro apoyo y con nuestro buen hacer desde la oposición. Pues eso, como decimos, en torno a presente y futuro, la candidatura del Partido Popular. Por cierto, que hablando de proyectos o de iniciativas, ¿cuáles serían aquellos que, desde el punto de vista del Partido Popular, se han quedado sin poder materializar y, por tanto, formarían parte de lo que consideráis que son retos o prioridades para el pueblo en esta próxima legislatura que se inicie? Hombre, si me preguntas a mí concretamente, evidentemente yo abogo por el Plan General de Ordenación Urbana. Evidentemente, Plan General y Plan Especial, vamos a seguir trabajándolo y vamos a seguir luchándolo. Por otra parte, sabemos que tenemos un grave problema de inundaciones en nuestro municipio. Ya dentro del Plan General se contienen, dentro del avance, se contienen distintas actuaciones y vamos a luchar porque esas actuaciones, tanto a nivel municipal como a nivel de otras administraciones, se lleven a cabo para evitar este grave problema, gravísimo problema, que vemos año a año y que cada vez se hace más acusado. El seguir dándole participación a la ciudadanía. De hecho, también hemos puesto a disposición de los ciudadanos mecanismos para que nos puedan llegar a ser, para que nos lleguen, nos hagan llegar sus propuestas y seguir trabajando muy duro tanto en infraestructuras urbanísticas como en promoción de la formación de las mujeres, tema coeducativo, trabajar muy intensamente en juventud. Creemos que los jóvenes son una cantera importante que tenemos que fomentarlo, al igual que la cultura, y realmente seguir trabajando en la misma línea con nuevos proyectos. Otro proyecto que se nos ha quedado un poco en el aire, no por falta de ganas, sino por imposibilidades, ha sido el Centro de Artes Escénicas o el poder habilitar a nuestro municipio de un teatro en condiciones. Vamos a seguir trabajando en ello para si a partir del 24 de mayo seguimos aquí en el ayuntamiento, poder pelear con las administraciones que sea para poder conseguir la financiación necesaria y que sea una realidad en nuestro municipio. Y como estas, pues muchas más propuestas que ya iremos desgranando a lo largo de la campaña electoral. Pues vamos a ir pasando ya a las preguntas de nuestros oyentes. Ya saben, la primera parte que dedicamos a un poco el análisis por parte de las diferentes formaciones políticas, los temas que quieren poner sobre la mesa, destacar, relacionado evidentemente con la actualidad política y demás. Y bueno, pues como decimos, vamos a quedarnos con las cuestiones que nos dejan nuestros oyentes. Les insistimos en que si quieren participar, dejarnos esas preguntas, bueno, pues tienen que hacerlo ya porque estamos en los últimos minutos de este espacio. Por ejemplo, una de las preguntas nos las hacían estos días atrás, iba dirigida al alcalde de Ubrique, que nos acompañaba el martes en el espacio política. Saben que el espacio política, bueno, pues distinto a lo que es Cosa de Todos, en el que sí que bueno, pues pueden participar directamente los oyentes. Y por tanto, bueno, hemos cogido esa pregunta. ¿Qué hacía un oyente en concreto? Por ejemplo, era Sergio, nos decía, preguntaba por la calle Practicante Antonio Ríos y esa grieta, ¿no?, que desde hace ya un tiempo puede observarse, una gran grieta en plena vía. Y preguntaba al alcalde si se había pasado por allí, como les había indicado, y si en definitiva había novedades o podían anticiparles alguna actuación que tuviera pendiente o prevista el ayuntamiento en esa calle. Pues las actuaciones que haya previstas no las puedo anticipar porque no me ha dado tiempo de comentar con el alcalde este asunto en concreto. Yo sí sé que el alcalde estuvo por allí, que estuvo viendo las dimensiones y el peligro que conllevaba, y que se actuará en el momento que sea posible. Pues esa era una de las preguntas que, ya decimos, nos llegaba, por ejemplo, a través del correo electrónico. Seguimos. Un oyente quiere preguntar por la alambrada del vivero. Es un tema que también se nos ha planteado en otras oportunidades. Dice que no está conforme, ya que no respetan las medidas de las lindes según las escrituras de los vecinos. Y la pregunta es, ¿qué piensan hacer? Pues, mire, me desplacé yo misma con los topógrafos y con los técnicos hasta el vivero. Se pusieron unas estacas en las distintas propiedades para poder hacer la medición. Evidentemente las escrituras de los vecinos no coinciden con los metros que realmente se tienen, pero ya uno de los vecinos fue muy explícito. A aquella zona se recepcionó. A aquellos vecinos tuvieron que ceder en su día terrenos que después se le compensaron con otros terrenos. La cosa no es tan difícil, no es tan fácil, y no se puede andar engañando. Nosotros lo que hemos hecho ahora es un levantamiento topográfico de la zona para ver realmente los metros que hay. Incluso el vecino decía que él era consciente, uno de los vecinos, de que él compró en su día unas hectáreas, hace ya mucho tiempo, unos metros, que se firmaron en contrato y en escritura, pero que las mediciones de antaño no son las de ahora, con lo cual no son igual de precisas, y que antes se vendían unos metros que no eran tales. Por tanto, habrá que hacer una rectificación. Los servicios jurídicos, los servicios técnicos están estudiando el caso sobre los datos que aportan los levantamientos topográficos sobre datos reales, y habrá que ver cuál es la solución que se le da, pero no una solución inmediata, porque también habrá que coger documentación muy antigua de la recepción de la zona, de los acuerdos a los que llegaron cada uno de los vecinos en cuanto a las cesiones al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pues pasamos a otra pregunta que nos llegan también a través de LINE o vía telefónica. Hay una doble pregunta por parte de este oyente, son temas completamente distintos. Vamos con la primera. Dice, quiere saber de dónde han salido los 2,5 millones de ahorros y cómo lo han conseguido. Pues sencillo, no gastando más de lo que íbamos ingresando. Es muy sencillo, y aparte intentar racionalizar los gastos. Se ha vendido terreno industrial, con lo cual hemos obtenido financiación. De hecho, también hemos sacado a licitación los garajes del mercado de abasto, en venta y en alquiler con opción a compra. Se han solicitado muchas subvenciones a muchas administraciones. La Diputación de Cádiz ha invertido en nuestro municipio 11 millones de euros. Zona franca, otro tanto con las naves nido, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos ido reduciendo los gastos y hemos aumentado también los ingresos que venían de otras administraciones. Por tanto, no gastando más de lo que se tiene e intentando racionalizar los gastos que se tenían, se consigue. Pues era una de las preguntas de un oyente que también hace referencia a lo que es la nueva gestión, ¿no?, del servicio de basura por parte de la empresa mancomunada básica. Dice, quería saber además qué puestos de trabajo concretos va a crear básica en Ubrique una vez que esté instalada la central de básica en nuestra localidad. Pues esa pregunta prefiero que se la haga directamente al alcalde, no por nada, sino porque yo no formo parte del Consejo de Básica, y tampoco, no por falta de transparencia ni por opacidad, sino porque no he tenido tiempo suficiente para mirar toda la documentación. Por tanto, como no tengo los datos concretos, no los doy. De todas formas, digo, como anticipo al menos por nuestra parte, vamos a conversar, por cierto, en la próxima semana con el gerente de Básica sobre novedades en general, ¿no?, de lo que supone este nuevo servicio. Y será una de las cuestiones que, por ejemplo, planteemos. Pero, Juan Carlos, incluso con la creación de nuevos puestos de trabajo no me refiero solamente a que haya que crear tantos puestos de trabajo de administrativos o de las personas que vayan a llevar lo que sean las oficinas, además de la plantilla que hayan asumido. Es que se le han cedido también unos terrenos a Básica y hay que construir las instalaciones. Por tanto, eso es generación de puestos de trabajo que sea de forma indirecta. Pues eso sobre esa otra cuestión que ya decimos, nos hacía este mismo oyente. Pasamos a otro oyente que quiere saber cómo se puede trabajar por el pueblo si se regala el agua por 25 años, considera. Hombre, eso de regalar el agua, preguntémosle al Partido Socialista cómo la regaló antaño. ¿Cómo la regaló? Porque no hubo procedimiento de licitación que estuviese arreglado y tasado, y se la adjudicó a dedo a Prosein en su día. Por tanto, yo no entiendo casi un regalo. Entiendo que las cosas se han hecho como se tienen que hacer, respetando la ley y respetando los procedimientos de licitación. Pues es la última cuestión. En principio que no llegaba, me parece que está llegando ahora mismo alguna otra llamada telefónica. Son preguntas que ya decimos hacen referencia, por ejemplo, en este caso último, al servicio del agua. Hablamos también de Básica, de la nueva empresa que desde el 1 de abril, empresa mancomunada, está gestionando ya lo que es el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en nuestra localidad. Pregunta que también ha llegado en torno a las lindes del vivero, o por ejemplo también en cuanto a obras sobre lo que es la vía en concreto, practicante Antonio Ríos. Bueno, pues son diferentes cuestiones que nosotros vamos a complementar, ya decimos, con alguna otra cuestión que está llegando ahora mismo y que, bueno, pues estamos haciendo un poco de tiempo por aquí. Un oyente pregunta si este mes el Partido Popular cobra la asignación por 6 concejales o por 2. Bueno, pues una pregunta muy directa relativa a lo que es el grupo municipal del Partido Popular. Pues supongo que está haciendo esa pregunta, pero cobraremos lo que tengamos que cobrar por los concejales que somos ahora mismo. Hay un fijo y un variable y así se establecerá. Bueno, pues eso ya decimos sobre esa última cuestión que llegaba. Y, por tanto, no tenemos ninguna otra cuestión que nos hayan planteado los oyentes en principio. Remedio González, no sé si algún apunte más que quiera realizar sobre, ya decimos, novedades en materia de gestión y en torno a la labor realizada por el Partido Popular. Pues sí, no me gustaría despedirme esta mañana sin contestar a una pregunta que se hizo ayer en pleno por parte de uno de los concejales adscritos a nuestro señor alcalde, y es que si el señor alcalde entendía si el ayuntamiento estaba bien gestionado. Pues que no le quepa la menor duda a ningún ciudadano de Ubrique que el ayuntamiento sigue funcionando en las mismas condiciones, que estamos echando tanto el alcalde como yo el triple de horas, pero que no nos pesa en absoluto, para darle a nuestros ciudadanos la misma capacidad de gestión que tenían antes. El ayuntamiento sigue estando igual de bien gestionado. Nadie es imprescindible en un puesto, ni yo mismamente. Aquí hay un equipo técnico que cubre todos los departamentos, por tanto, aunque no hubiese ni un solo político, este ayuntamiento seguiría adelante con su gestión ordinaria, y para eso estamos el alcalde y yo, para llevar la gestión extraordinaria. Pues durante estos instantes ha llegado otra cuestión que aprovechamos también para plantear. Se trata de un vecino del camino de Benaocaz, ¿no? Es otra de las cuestiones que nos han ido llegando de forma repetida en los últimos meses, los vecinos pidiendo una solución al respecto. Y bueno, pues por ahí va el tema que plantea. Una solución, si tienen previsto algún tipo de actuación inmediata, urgente, o bueno, pues de cara al futuro, lo que se plantea el PP sobre el camino de Benaocaz. pues una actuación inmediata y urgente no. No, ¿para qué vamos a engañar a los ciudadanos? Porque a 2 semanas de comienzo de la campaña electoral no nos planteamos una actuación urgente. La zona del camino de Benoca hay que tomarla con calma. El avance no es definitivo, como ya decía anteriormente. Dentro del avance se han intentado vislumbrar la problemática de la zona del camino de Benoca y hay que seguir trabajando en esa línea para solucionar los problemas, evidentemente. Bueno, pues esto en torno al camino de Benoca, que en el que confluye, ¿no?, varias problemáticas, está claro, por un lado, lo más inmediato y lo que ven diariamente los vecinos, los problemas que tienen, ¿no?, de bueno, pues en su puerta, y todo esto junto a lo que debe ser también la garantía, la preservación del patrimonio, con lo que es la calzada romana. Así que es un poco la dificultad añadida que tiene, digo, esta zona de Ubrique con respecto a cualquier otra, ¿eh? Claro, es una zona muy complicada. También, aparte de la recuperación del patrimonio histórico, tenemos el parque natural. Por tanto, aventurarse a dar respuestas que puedan quedar en el aire una vez que se analice concretamente cuáles son todos los problemas y se siga avanzando en el plan es caer en saco roto. En este caso, prefiero no aventurarme, se irá viendo, porque evidentemente no es solamente preocupación del Grupo Popular, sino del resto de grupos municipales, y es algo que se irá viendo de forma prioritaria, por supuesto que sí. Pues son las cuestiones que iban llegándonos, como decimos, en estos minutos. Nosotros hemos ido por aquí rescatando con las que nos vamos a quedar en este punto, en este espacio Cosa de Todos, en cuyo turno de intervenciones hoy llegaba, como decimos, esa participación al Partido Popular. Pues Remedio González, nos vamos a quedar aquí cuando son las 1:10 aproximadamente, agradeciendo a los oyentes esa participación, que nos hayan dejado sus aportaciones, y por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado en representación del Partido Popular. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos están escuchando. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.